picarilla de la mosca, la picarilla de la mosca, que donde me vino a picar, ahí debajo del delantal. La picarilla de la mosca, la picarilla de la mosca, que donde me vino a picar, ahí debajo del delantal. Que como tenemos tú y yo, que como tenemos.